retaguardia, los cobardes preparan ya la traición. Con burócratas y estalinistas caminan ya de la mano, forjando así las cadenas que pondrán a sus hermanos. Y entre Berlín y Moscú se fragua una tenaza, Franco ataca de frente y Lister ya va por la espalda. A nazis y estalinistas la revolución espantaba, pues podían dar al pueblo todo lo que él anhelaba. Y 1936 el pueblo se alza como un vendaval, camina sin miedo contra el capital, imponen con fuerza el soñado ideal. 1936 el pueblo se alza como un vendaval, camina sin miedo contra el capital, comunismo libertario, revolución social.